bueno, seguimos acá en la marcha, estamos con una vecina, con Fanny. Fanny, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando tu situación? Bueno, acá estamos reunidos en realidad y luchando por los motivos de todos, ¿no? Pero en particular en mis situaciones, yo necesito pasar porque trabajo en Rincón del Este, en la escuela de Rincón del Este. En el momento que se inician las clases, yo cobro de aquel lado, tuve inconvenientes en el cajero de Córdoba, me retuvo dinero y después tuve que hacer muchos trámites, pero yo los tuve que hacer por medio de llamadas para poder cobrar ese dinero que me devuelvan. Y lo otro es un problema de salud, yo me atiendo en Merlo, tengo un problema de fibromialgia, que es una... se van endureciendo las fibras musculares progresivamente y yo necesito una medicación, y realmente la gente que me trata está en Merlo, está en la clínica, o sea, me atiendo con el doctor Bello y con el doctor Goyo, y ellos son los que llevan el tratamiento adelante. Yo en este momento estoy necesitando una medicación, que es la pregabalina, pero quiero que me la suministren ellos porque tampoco sé la dosis que tengo que tomar. Y esas son, y tengo a mi familia del otro lado, que no es un dato menor, sino que es bastante importante, porque esta cuarentena sin la familia... ¿Cuánto hace que no estás viendo a tu familia? Y hace 70 días que no nos vemos. ¿Y a quién tenés del otro lado de Merlo? Y tengo a mis hijas, a mis nietas, están de ese lado. Y por ahí yo acá por el límite a veces le paso mercadería o paso cosas, dinero, o nos vamos arreglando. Pero en realidad no estar acompañando no es duro. Uno lo soporta, lo lleva adelante, pero... ¿Y qué pensás, qué crees con el tema del censo que hicieron? ¿Qué crees vos? Y lo que pasa es que está el tema de dilatar los tiempos, considero, ¿no? Dilatar los tiempos. Se ha hecho el censo, pero bueno, sabemos que no va a haber respuestas para todos. Y que ya hay una separación entre los que somos del límite de Merlo y los que son los que tienen domicilio en San Luis y los que no tienen domicilio. Y además, después de esa franja de gente, hay otra gente que necesita pasar para trabajar para el otro lado. Como también de Merlo, también necesitan pasar, porque ellos necesitan trabajar de este lado. Por ejemplo, electricidad, arreglos de artefactos, hay gente que son... Hotelería. Albañiles. Claro, bueno, eso para pasar para San Luis, pero para este lado también necesitan pasar, para proveernos también de lo que necesitamos. Y son gente que está del lado de Merlo y sin poder trabajar, como nosotros de este lado, sin poder trabajar cualquier cantidad de gente. La gente ha armado las formas de poder ir sosteniendo esto, como por ejemplo, armaron un grupo de compraventa, se ve en las calles mucha gente vendiendo todo lo que puedan producir, pero son hombres que trabajaban del lado de Merlo con una mano de obra que Merlo necesita, porque no está en Merlo la mano de obra, está de ese lado, y es una mano de obra importantísima la de los albañiles. Y es una mano de obra que el pago es muy barata, la paga, ¿no? Y depende quiénes, depende cómo trabajen y con quién trabajen. Lo otro es el tema de la gente que trabaja en los hoteles, que sí, evidentemente los sueldos siempre han sido muy bajos, pero ante la necesidad se trabaja y se esfuerza la gente de acá para ir para allá. Y ahora, el día 18 de marzo, quedaron sin trabajo y sin posibilidades de volver. Entonces, y algunos han recibido telegramas de que si no se presentan, ya quedan, se consideran que han abandonado el trabajo. Entonces, todas esas cuestiones giran acá, y una cosa es contarlas y otra cosa es vivenciarlas con tus vecinos y que te cuenten, vecinos que han salido a vender cosas como para poder subsistir. Es muy duro. Bueno, ¿y hoy por qué la merienda? ¿Por qué organizamos esta merienda y este...? Porque tenemos vecinos que están sin... Claro, sí, seguro. O sea, esto de acompañar mínimamente con una merienda a la gente que está necesitando. Y encontrarnos acá para decir que estamos de pie, que estamos en acción y que a la espera de respuesta, seguro, y pacíficamente, pero movilizados, no quedándonos quietos, que piensen que estamos pasivamente esperando alguna respuesta, porque la gente realmente ya no da más. Bueno, muchísimas gracias, Fanny. No, gracias.